Buenos Aires, entre ritmo y colores. Buenos Aires, el corazón de Argentina. La capital de Argentina es Buenos Aires. Está situada en el este del país, en la costa del Océano Atlántico, y tiene una población de casi 3 millones de habitantes, 13 millones en la provincia. Por lo que es una de las ciudades más grandes del mundo. Es famosa por ser una ciudad multicultural y entre las capitales hispanoamericanas es sin duda la más europea, gracias a la gran inmigración en los siglos XIX y XX de miles de españoles y sobre todo de italianos. Los italianos, procedentes en su mayoría de las regiones del sur, influenciaron mucho la cultura argentina. Casi la mitad de los habitantes del país tiene antepasados italianos. El ritmo del tango. Uno de los símbolos de la cultura argentina es el tango, una danza muy sensual que nació en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, Uruguay, y que desde 2009 la UNESCO considera Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las letras del tango expresan sentimientos de tristeza causados por problemas amorosos y normalmente están escritas en lunfardo. Una jerga popular que se hablaba a principios del siglo XX entre los inmigrantes de clase baja de Buenos Aires. En Buenos Aires tiene lugar cada año el Campeonato Mundial de Tango, pero es posible asistir todo el año a espectáculos de gran calidad en las muchas milongas de la capital. Caminito. Una de las calles más turísticas de Buenos Aires es Caminito, un pequeño callejón situado en el barrio de La Boca, llamado así porque desemboca en el Río de la Plata. Antes era una zona pobre y fea cercana al puerto, pero en los años 50 del siglo XX, el pintor Benito Quinquela Martín decidió pintar todas las casas de distintos colores para convertir el barrio en el más alegre de la ciudad. En la actualidad es una calle-museo donde están expuestos muchos cuadros importantes. Mafalda. Mafalda es la protagonista de los tebeos del artista argentino Quino. Creada en los años 60 y famosa internacionalmente, Mafalda es una niña muy rebelde que se preocupa por la paz mundial y lucha contra las injusticias de los adultos criticando la sociedad. La ciudad de Buenos Aires le ha dedicado una escultura donde Mafalda se encuentra sentada en un banco en el barrio de San Telmo. Todos los turistas se sientan en este banco para sacarse una foto con ella.